Un beso. Sí, un beso con amistad, amor, pasión, ternura, esperanza. Magia que aún estando a miles de kilómetros me hace sentir emoción y alegría al darlo o recibirlo. Es ese beso que nace en mi alma y se cuela por mis venas, traspasando las fibras ópticas para llegar a ti. Cuando nos despedimos, me envías uno, te doy otro. Aquí justo, frente a este monitor, mis ojos te leen, mis oídos te escuchan, mi corazón, mi alma te siente, mi mejilla, mis labios reciben ese dulce beso. Conservo besos que han dejado un grato recuerdo en mi vida. Y por un momento me puse a pensar, ¿cuál sería el mejor destino para ellos? ¿Transformarlo en cuadro y colgarlo en la puerta principal de mi sensibilidad? ¿Tomar una foto para poder llevarlo siempre en la cartera de mi ternura? O, ya sé, tal vez dejarlo en mi mejilla, mis labios, y sentirlo cuando mejor me parezca. La distancia solo es un detalle si al final mi beso llega a su destino feliz.